no le das un consuelo. Si tu amor me está matando y tú no le das un consuelo. Tú serás la responsable de esta pena, corazón. Tú serás la responsable de esta pena, corazón. Ay, mientras no cure mis males, no descansa el corazón. Mientras no cure mis males, no descansa el corazón. Consuelo a mi amor, si que lo quieres tener compasión. Procura darle consuelo a mi amor, si que lo quieres tener compasión. Y así consuelan a Jaime Bornaceris, allá en La Fortuna. ¡Bella! ¡Una pachurramba! Te pregunto si me quieres, no respondes, corazón. Te pregunto si me quieres, no respondes, corazón. Ay, responsable a las mujeres, muero sin consolación. Responsable a las mujeres, muero sin consolación. Como sabes que te quiero, te vales de la ocasión. Como sabes que te quiero, te vales de la ocasión. Eso me pasó, mi amor, por haber sido sincero. Eso me pasó, mi amor, por haber sido sincero. No me quieres, me voy a morir. Esta pena la sufro por ti. No me quieres, me voy a morir. Esta pena la sufro por ti. Procura darle consuelo a mi amor, si que lo quieres tener compasión. Procura darle consuelo a mi amor, si que lo quieres tener compasión. Así le pasa a Emiro Selchar, allá en Barrancas. We'll be right back.